El Morralito te acompaña a todas partes, los días jueves y viernes, de 12:30 a 1:30. En donde escucharás rock en español. Armando Blanco Patiño. Y por ejemplo, ¿cómo surge el colectivo de Sexto Sol? Sexto Sol. A partir de que empieza a difundirse más lo del 2012, bueno, inicialmente no toda la gente tuvo acceso a esta información allá por los 80s. José Argüelles publicó un libro que se llama El Factor Maya. En algunos casos lo comentaron en revistas, periódicos, la radio, y junto con otros libros nos fuimos enterando de eso, y se conjugó con la proximidad de la celebración o conmemoración del quinto centenario, que iba a ser en el 92. Entonces, pues dijimos, queremos participar en eso, ¿no? En el 87, José Argüelles convocó a una ceremonia que se llamó de convergencia mundial, para que se realizara en cerros sagrados, centros ceremoniales. Y sí, efectivamente, mucha gente empezó a responder. Nos venimos nosotros a trabajar por acá, por hacerles la propuesta, acá por San Rafael, se tomó un comité, y bueno, ya nos habíamos venido a vivir por acá, en Teleclis. Entonces ya se formó ese comité, se dieron charlas de qué se trataba y se empezó a organizar el primer encendido para el 92. Se formó un comité responsable de la cuestión alpinista, otro de danza, otro de la cuestión de la ceremonia, otro de corredores, el traslado del fuego. Y entonces, bueno, se elaboró un programa para encender el fuego en el Iztaccíhuatl. Ahí ya hubo otra influencia, el libro de Ayocua, se llama La Mujer Dormida de Veraluz. Entonces por eso decidimos, escogimos el Iztaccíhuatl para hacer el encendido, justo en el 92, unos días antes del 12 de octubre, y, o una, dos semanas, algo así, y lo llevamos en carreras de relevos hasta Teotihuacán. Antes de eso nos vamos enterando que también en las comunidades indígenas de todo el continente se habían estado reuniendo con dos o tres o cuatro años de anticipación para ver cómo iba a afrontar lo del quinto centenario, obviamente no como celebración, sino como rechazo, como crítica, como recuento, y que habían escogido a México para también hacer una cosa que le llamaron la carrera continental, desde Alaska y desde Chile. Y entonces, bueno, vimos la oportunidad de apoyarnos mutuamente, de enlazar los dos fuegos. Y justamente llegaron representantes de Brasil y de Alaska a Mecameca. Tenemos las fotografías ahí en movimientosextosol.tripod.com. Y ya de ahí juntos nos fuimos en carrera de relevos. Ya habíamos hecho todo el trabajo previo de organización con cronistas. Participó el cronista de Ameca, el de Chalco, de Tlalmanalco, varios pues. Y casas de cultura, escuelas, grupos de danza. En aquel entonces todavía no había muchos grupos de danza cultural, había de tradición, pero con los que encontramos pues nos brindaron su apoyo para llevarlo en carreras hasta Teotihuacán el 10 y 11 de octubre. Ahí se juntaron unos en la plaza de la Ciudadela, otros alrededor, ahí enfrente al Templo del Sol. Y ya el 12 nos lo llevamos temprano al Zócalo, donde estaba esperando muchísima gente, y se hizo una gran conmemoración. Y ya después de eso hemos ido encendiendo a intervalos los otros cuatro fuegos, hasta llegar el año pasado al quinto fuego, el quinto encendido, y este año estamos ya a unas semanas de realizar el último y sexto, ¿no? ¿Qué es el fuego nuevo? Bueno, es una tradición que se hacía en los pueblos de la Náhuatl hasta la llegada de los españoles para celebrar el fin de un siglo que era de 52 años. El más importante se hacía en el Cerro de la Estrella, aunque también tenemos entendido que acá en el Sacromonte también se llegó a realizar. Básicamente para eso, para el cierre e inicio de una nueva era. ¿Es un ritual, una celebración para encender el nuevo fuego? Exactamente. Tomando como base lo que decía al principio de los siglos de 52 años, marcado por la aparición de las Pléyades en el centro de la bóveda nocturna, en este caso, el ciclo que está por cerrar e iniciar un nuevo ciclo es una cuenta, un calendario mucho más trascendental, es lo que se conoce como el calendario de la cuenta larga de los mayas. Eso no lo tuvieron los aztecas o no lo sabemos porque se destruyeron casi todos los códices, pero sí aparece en el códice Dresde y en algunas telas de los mayas, como la del Tortuguero, la estela número 6 del Tortuguero. Ahí está la fecha, 21 de diciembre de 2012. Entonces también tiene que ver con la constelación de las Pléyades. Fernando Malcún y otra persona de inglesa, si mal no recuerdo, elaboraron a finales de los 90 un documental que se llama Las Siete Profecías Mayas, y lo empezaron a difundir primero por la radio, luego también por televisión. Es muy interesante, muy impactante el trabajo. Nosotros lo reeditamos, la tercera y la cuarta, para hacerla más breve y poderla pasar a los grupos, a los danzantes, en las escuelas. Y ya en base a todo ese trabajo, bueno, pues aterrizar el 21 de diciembre en esa gran ceremonia de fuego nuevo, en este caso ya no de 52 años, sino de 5.125 años, que es lo que dura el calendario de la cuenta larga. ¿Y cómo es que la danza se une a la celebración del fuego? Bueno, porque pues éramos un pueblo muy ceremonioso. Existían 18 meses. Cada veintena se le iba dando gracias a alguna de las fuerzas que aportan algo para la existencia de la humanidad o del planeta: el agua, la tierra, el fuego, etcétera. Y parte fundamental de la ceremonia pues eran las danzas, ¿no? También había cantos, había poesía, había lo que se conoce como el teatro náhuatl, el teatro comunitario, pero lo fundamental pues era la danza, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer a lo mejor una ceremonia como se hace, por ejemplo, en el gobierno, en las escuelas, una ceremonia oficial, palabras y eso, ¿no? Pero pues si tenemos esa tradición que se preservó gracias a los concheros, pues nosotros la retomamos para eventos culturales. ¿Son danzas especiales para el día de la celebración del fuego nuevo o cómo se va dando la elección de las danzas? Bueno, se hacen ceremonias para agradecer a los cuatro rumbos. De hecho, la primera danza que se hace no es una danza en sí, sino es lo que se conoce como el permiso, ¿verdad? Y con los pies y con los movimientos se marcan los rumbos, se marcan las cuatro formas fundamentales en que el dador de la vida o Ipalnemohuani se materializa y gesta, ¿no? Y mantiene la vida en el planeta. Y luego ya hay ceremonias, hay danzas muy específicas para la tierra, para el agua, para Tlaloc, para el fuego o el sol y para el viento, ¿no? Dentro de lo que le llamamos la cosmovisión náhuatl, es qué tanto se ha ido perdiendo el arraigo hacia todas nuestras culturas, raíces. Sí, bueno, pues ya todo el mundo sabemos, hubo un dominio colonial durante 300 años, fue una actitud bastante violenta en muchos casos de los españoles para erradicar lo que aquí había y para imponer lo que ellos traían, ¿no? Tanto que pues, yo creo que el 98% de los códices fueron quemados, y sucedió algo que no existe casi en la historia del mundo, que es la destrucción de una ciudad sagrada, así lo dice Jacques Cousteau en el libro La civilización azteca. Toda una ciudad, no era nada más una ciudad, que haberla destruido como ciudad ya era grave, sino que además era una ciudad sagrada, Tenochtitlan, pues no quedó nada, ¿no? Hasta últimamente se han ido reconstruyendo los cimientos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se tiene en cuenta a la hora de las ceremonias, con los integrantes de los grupos de danza se les dan charlas, varios del grupo, entonces estos somos maestros en diferentes niveles, algunos pues nos ha tocado la suerte de dar materias sociales, historia de México, entonces bueno, ahí aprovechamos también para irles informando, lo mismo que a los danzantes, que pues que toda la historia que hemos conocido en la primaria, secundaria, en algunos libros, ahora se está diciendo, se está descubriendo, se está comprobando, entre ellos por León Portillo, con su libro La edición de los vencidos. Les decimos, esa historia que ustedes conocieron es la visión del vencedor. Tenemos que reconstruir nuestra propia versión. No hay casi un texto azteca donde nos digan ellos de puño y letra, pues así vimos las cosas nosotros, ¿no? Claro. Porque en primer lugar pues los mataron, en segundo lugar los sobrevivientes nunca les permitieron dar su versión, e incluso algunos españoles cultos, humanistas, que llegaron, que además eran religiosos, como Fray Bernardino de Sahagún, Motolinía, Las Casas, se impactaron mucho, ¿no? Y hicieron muchas denuncias. Fray Bernardino dedicó 50 años de su vida a platicar con los sobrevivientes y a tratar de reconstruir con las reticencias, con el cuidado que tenía él que tener de no mostrar simpatía, de condenar, ¿verdad? De que, como todos lo decían, todos los españoles, que era algo demoníaco, pero ahí fue metiendo él cómo le informaron sus famosos informantes de Sahagún que era nuestra cultura. Gracias a él, principalmente, gracias a él, pues se conservaron muchas cosas, como lo del calendario, la filosofía, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ese es parte también del trabajo, por eso, bueno, valoramos que gracias a los concheros se mantuvo la danza, más o menos, ¿no? Pero también estamos muy claros que los españoles violentamente prohibieron el teatro náhuatl, prohibieron todo, y algunos evangelizadores dijeron, bueno, se puede usar la danza siempre y cuando sea para venerar lo que nosotros traemos, ¿no? Y la gente de entonces dijo, bueno, pues no le hace, ¿no? Y Fray Bernardino y otros dicen, nos están engañando, ¿no? Porque atrás del altar cristiano ponen a Tlaloc o ponen a Tonantzin, ¿no? Entonces quizás los primeros 100 años se mantenía viva la conciencia, la antigua cultura, la lealtad, ¿no? Pero pues los castigos, las personas quemadas, las personas enviadas a la Santa Inquisición, etcétera, pues fueron destruyendo. Y luego los españoles se dieron cuenta que con los grandes no podían, los grandes no traicionaban sus lealtades. Y entonces lo que hicieron fue abocarse a los niños, ¿no? Y ya los niños, desde pequeñitos, educados de otra manera, pues ellos ya no tuvieron apego a lo antiguo, lo conocían un poco por los abuelos, las familias, lo que platicaban, pero pues ellos ya crecieron con una mentalidad cristiana y europea, española, tanto que en las escuelas donde los educaban, pues les decían que lo que antes se veneraba eran idolatrías, cosas del demonio, y que para salvar el alma de sus abuelos o padres o familiares, cuando vieran que estaban adorando al demonio, pues debían decirle a las autoridades, ¿no? Y hubo muchos casos en que los niños, obviamente, sin saber lo que estaban haciendo, denunciaban a sus familiares y fueron muertos, ¿no? Los reprimimos, ¿no? Actualmente, ¿cuántos colectivos o quiénes forman la región Oriente? Bueno, así en lo más cercano, hay un grupo de danza en Tenango del Aire, en Tepetlixpa, en Ozumba, en Atlautla, aquí hay dos. Cerquita está el de San Antonio, está el de Chalmita. Bajando en Tlalnanalco hay tres o cuatro. En Chimalhuacán, bajando más todavía, en Chimalhuacán hay, en esa hay varios. Entonces, bueno, nada más aquí en la zona oriente, ¿no? También ya han proliferado grupos de danza cultural. Decíamos hace rato, gracias a los concheros se preservó, pero en los últimos 25, 30 años, pues algunos estudiantes o maestros que ingresamos a la danza, dijimos, es que esto tiene otra connotación, ¿no? Extraditoria. Y entonces lo que hicimos fue rescatar la danza, los pasos, lo aprendimos de los concheros, pero incluimos la simbología de los pasos, la filosofía de la danza, y por eso es que ahora se habla de que hay dos corrientes, ¿no? La tradición de concheros y la tradición cultural, o mexica, o guerrera, ¿no? A veces hay fricciones y reclamos. Nosotros en lo particular reconocemos, ¿verdad?, y le inculcamos a los que les enseñamos danza que esto se preservó gracias a los concheros. Y que tuvieron que ceder ellos, ¿verdad?, de venerar lo que los españoles traían, pues fue por cuestión de subsistencia, que si ellos hubieran negado, como se negaron muchos, pues hubieran muerto y la danza hubiera desaparecido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la música náhuatl? Hay un libro de la UNAM en tres tomos que se conoce así como la música en México, y el primer tomo habla de lo prehispánico y dice, pues desaparecieron las partituras, ¿no? Seguramente lo había, cómo se tocaban las ocarinas, todo lo demás, pero pues todo fue arrasado y eso se perdió. Afortunadamente, pues la danza se preservó, ¿no? ¿Cómo se orienta el recorrido? ¿Ustedes ya tienen una forma de cómo va a ser la carrera del Fuego Nuevo? Bueno, los dos primeros años los llevamos hasta Teotihuacán. Luego vimos que, bueno, lo del 92 había sido grandioso, no había habido mucha gente. El segundo año, la segunda vez que lo llevamos, pues ya casi no había gente, ¿no? Y el esfuerzo de irlo corriendo desde el Iztaccíhuatl hasta Teotihuacán fue muy grande. Entonces, ya después, nada más hasta el Zócalo, otras dos ocasiones. Y ya este último fuego, dijimos pues nada más por aquí, por la región, ¿no? Que lo conozca la gente. De todas maneras, vinieron algunos grupos de danza, por ejemplo, de Cuautla o de otras partes del Estado de México. Entonces, bueno, además porque compenetrándonos un poquito más en la historia del Sacromonte, bueno, vimos que aquí se hacía también la celebración del Fuego Nuevo, y con la idea de que pues cada quien se haga responsable de su región, es que dijimos, vamos a darle más importancia al Sacromonte, ¿no? Conocimos a la agrupación civil que se ha encargado con mucho compromiso, ¿no?, de cuidar el Sacromonte, Chalchihuamosco, y hubo apoyo, les gustó la idea, tanto que cuando estuvimos recorriendo en este último incendio del año pasado, el fuego y ya llegamos a Mecameca, ya habíamos acordado, nos habían propuesto que ellos nos preparaba a un lado de la entrada de la iglesia de Nezahualcóyotl para que ahí danzáramos, ¿no? Y bueno, ahí están las fotografías en Facebook, Movimiento Sexto Sol. Fue un impacto muy grande como prepararon el cerro para que ahí se hiciera la ceremonia. Entonces este año vamos a volver a hacer. Probablemente ya no vamos a hacer todo el recorrido, ya la gente está avisada, los recorridos pues fueron para que la gente supiera, ¿no? Que en el 2012 íbamos a hacer un gran encendido, ¿no? Por acá. Este año, como lo del 2012 es maya, también se reunieron las comunidades indígenas de todo el continente, y ahora ya no eligieron a México, eligieron a una comunidad maya, pero que está en Guatemala, el Petén, y ahí se va a hacer la gran celebración. Ya están ahorita corriendo, hoy debieron haber llegado a Matlán los bastones de las comunidades indígenas, pero ahí luego se van hacia Centroamérica. Ese es en un lugar. Otro lugar donde también van a hacer ceremonia del 21 de diciembre de 2012, tenemos entendido, es en Palenque, otro es en Chichén Itzá, en Tulum, casi en todas las ciudades Raigambre Maya la van a hacer, y nosotros, bueno, pues lo vamos a hacer acá, vamos a subir a Iztaccíhuatl 1 y 2 de diciembre. Lo que no sabemos es si lo vamos a hacer por donde siempre, por Mezcualango, porque pues hay mucha violencia, acaba de haber muertos, una balacera y asaltos y violaciones. Entonces, a lo mejor escogemos por acá el cerrito. Me gustaría hacerlo, hemos hecho ceremonias, llegando al paso de Cortés, las hemos hecho en el primer portillo de Iztaccíhuatl, subiendo por La Joya. Pero también ya es la última vez que estuvimos por allá, nos decían los comerciantes que también ya hay asaltos por allá, ¿no? Entonces, bueno, como trabajamos con estudiantes, pues no nos gustaría. Por ejemplo, en el Quinto Fuego se involucraron las telesecundarias. 7 telesecundarias y pasamos a las escuelas y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues no, es una gran responsabilidad llevar a un riesgo a estudiantes o a muchachitas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo hacemos muy sencillo, ¿verdad? Pues escogemos algún lugar que dé mucha seguridad en el ISTA, la idea es entenderlo, ¿no? Y llevarlo al sacramento. ¿Cuál es la connotación de llevar el fuego? ¿Es llevar el fuego a la casa? Bueno, la importancia que yo le doy al fuego mientras lo llevo, No se sabe a ciencia cierta lo que sucedió y por qué fue cada 52 años. Nos encontramos un libro que se llama Mundos en Colisión, autor Velikovsky. Fue un libro que dice cosas que algunos, como se dice ahora, poderes fácticos, no les gustó. Y ya estando en imprenta lo impidieron, ¿no? Se tuvo que imprimir en otro lugar, según relata el autor en la introducción. Y en ese libro se menciona que más o menos en el 1300 antes de nuestra era pasó un cometa, casi iba a chocar con la Tierra, rozó la atmósfera, provocó muchos desastres, se siguió, regresó a los 52 años y otra vez. Y bueno, se fijaron en qué estrellas había en el centro de la bóveda nocturna, y justo estaba la constelación de las Pléyades. Por eso es que las Pléyades, o siete cabrillas, son el marcador del calendario maya y del calendario azteca. Y entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, ocurrieron muchos desastres, murió gente, quizás es una de las cosas que se relaten en las aspas del calendario azteca, que rodean el rostro del quinto sol, un desastre de viento, otro de agua, otro de fuego, otro de terremotos. Y entonces, a los 52 años, que vuelve a suceder, dicen, no, pues a los siguientes 52 va a pasar algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí la tradición de romper todo, quebraban todos sus trastes, se deshacían de todo, por si ya no volvía a haber vida, si ya no volvía a haber sol, ¿verdad? Y se iban a un cerro sagrado, pues a esperar toda la noche, preparaban leños y demás, y mirando hacia el oriente, y ya cuando a las 4:30, 5, aparecía, ¿verdad?, los primeros rayos de la aurora, entonces quería decir que se iba a salir el sol, y entonces ya se hacía el encendido del fuego nuevo en el Cerro de la Estrella, en el lugar principal, pero también acá en el Sacromonte. De cada pueblo, de cada comunidad, enviaban un corredor. Entonces, cuando ya venía la buena nueva de que sí, y se encendía la gran hoguera, el gran fuego nuevo, de fuego de siglo, ¿verdad? Entonces de cada comunidad del corredor prendía su antorcha y bajaban todos corriendo. Ya ha sido un espectáculo muy bonito. Esperamos que algún día alguien se interese y filme un documental o haga una película, ¿verdad? Porque era uno de los momentos más grandiosos de la cultura de la náhuatl, ¿no? Entonces, hay relatos de que, por ejemplo, Chimalpan y los demás, que en el centro de cada poblado, pues la gente estaba igual esperando, ¿no? No era un acto cívico, era un acto existencial. Estaban convencidos que había pasado algo muy feo y que podían ya no volver a salir el sol. Y cuando ya veían a lo lejos al corredor, no, pues era como revivir, ¿no? Como si te dijeran, va a estrellarse un meteorito, y a la mera hora te dijeran, pues ya se desvió, ¿no? Ah, no, pues ya. Y la gente se regocijaba y se ponía muy feliz, ¿no? Y hacía danza y ceremonia y todo, y agradecimiento, ¿no? Qué súper. De ahí viene precisamente nuestra tradición del fuego nuevo, ¿no? Que es una cosa grandiosa, uh-huh. ¿No? ¿No? Por ejemplo, en el libro de la civilización de los aztecas, en filosofía náhuatl, de Teotihuacán a los aztecas, de León Portilla, o sea, los historiadores más o menos que trataron de abarcar toda la cultura que ahora se conoce como prehispánica o de náhuatl, casi todos mencionan entre los rituales el del fuego nuevo. Ahora, nosotros conocemos lo del fuego nuevo de los aztecas en el cerro de la estrella o Huitzaxtepe, uh-huh. Pero en realidad, en la medida que nos hemos ido metiendo más al conocimiento y nos van llegando más detallitos de información, y más ahora con lo del 2012 del calendario de cuenta larga de los mayas, pues lo que hemos visto es que el calendario azteca o piedra de los soles, en realidad quienes lo inventaron fueron los mayas. Y el mito del viaje al Mictlán, ahorita precisamente venimos de una charla, de una mesa redonda en la FES Zaragoza, y veíamos eso, ¿no? Alguien expuso sobre Xibalbá y sobre el Popol Vuh, y es el mismo mito, claro, con otros términos, porque son mayas, ¿verdad? Lo de Kukulcán, que desciende como serpiente cada 21 de marzo, bueno, al pasar a los pueblos de agua náhuatl, lógicamente tradujeron el concepto de Kukulcán, serpiente preciosa, acá es Quetzalcóatl. Entonces, mucho de lo que ahora conocemos proviene de los mayas, más que de los olmecas. Se considera cultura madre a los olmecas, bueno, pues por las pirámides, el inicio de la escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos fueron los inicios, pero quienes lo engrandecieron. Ahora, lo que no sabemos a ciencia cierta, hay algunas hipótesis, lo que no sabemos a ciencia cierta es si nada más ellos o conjugadas las tres principales culturas del clásico, que son mayas, teotihuacanos y zapotecas de Oaxaca. Por ejemplo, en el libro El Universo de Teotihuacán, del ingeniero Hugh Arleston, norteamericano, él dice que eso tiene que Teotihuacán es una ciudad en la que participaron los mayas en su construcción, en su diseño, y que Teotihuacán en realidad es palabra de origen maya, Teotihuacán, en el lugar de los del señor 9, algo así, no me acuerdo muy bien. También hay otros autores que tratan de demostrar que participaron los totonacas, y finalmente en unos artículos en el periódico de La Jornada, Florescano, dice que la famosa Tula de los toltecas no es donde hoy está Tula arqueológica, sino que la famosa Tula o la famosa capital de los de la gran cultura tolteca era Teotihuacán, y que se hablaba el náhuatl. Entonces, bueno, se construyó en el clásico por estas tres culturas todo, y de ahí pasó como hablantes del náhuatl, de los teotihuacanos a los toltecas y de los toltecas a los aztecas, digo, en un resumen muy esquemático, pues probablemente, ¿no? Algunas cosas, bueno, se van deduciendo, medio se comprueban por nuevos descubrimientos, pero pues ha sido un trabajo muy difícil, ¿no? Para los arqueólogos y los antropólogos, dado que pues que todo fue destruido y todo fue quemado, ¿no? Entonces reconstruir la historia, pues sí. Apenas ahora que estamos un poquito en paz y con apoyo, todo el siglo XX, pues por parte de la UNAM o de antropología, pues pudo destinar a investigadores de tiempo completo, ¿no? Porque es un trabajo arduo, ¿no? Muchos de nuestros códices están en Europa, en Estados Unidos, los tiene el Vaticano, ¿no? Que es una pena, ¿no? Hay un librito que se llama de los códices, no recuerdo el texto, pero María Sten, sobre los códices, las extraordinarias historias de los códices mexicanos de María Sten, pues nos habla de cómo fue que se salvaron muchas veces de chiripada 13 códices. Uno ya estando en la basura, un niño lo había agarrado para jugar, un niño europeo, era una ciudad europea y ya estaba en la basura, alguien lo levantó y de pura chiripada se salvó. Entonces, bueno, pues ese es parte de todo un proceso muy complejo de reconstrucción de lo que verdaderamente hubo, ¿no? Uno, la filosofía. Otro, lo que se conoce, incluso se tuvo que fundar una nueva ciencia en antropología, la arqueoastronomía, con textos como este del Universo de Teotihuacán, de Arleston, o el de la pirámide de Kukulcán, de Aroche, que fue el que descubrió el juego de luz y sombra de la serpiente el 21 de marzo. Otro de Peter Tompkins, basándose en Arleston, los misterios de las pirámides mexicanas, pero él lo presenta todavía mucho más didáctico. En el capítulo 5 demuestra enriquece más la hipótesis de Hugh Arleston, que además dice que Teotihuacán era un planetario. La explanada con la pirámide que salió al centro es un calendario, y él va demostrando por qué, con las pirámides a los alrededores. Y luego del centro de la pirámide de Quetzalcóatl al centro de la calzada y avanzando hacia la pirámide de la luna, se van dando exactamente a escala las distancias entre el sol y cada uno de los planetas. Nada más que a él le costó, primero, en la primera fase, 5 años de error, porque él medía todo con el sistema métrico decimal. Y como no es arqueólogo ni antropólogo, hasta que no le dijeron, es que aquí no se usaba el sistema. Él decía, esto tiene algo, pero no lograba descubrir, y medía, hasta que no le dijeron, es que ellos usaban sistema vigesimal, como los egipcios. Traduce todo por computadora a sistema vigesimal, no, y empieza a arrojarle correlaciones astronómicas. Entonces, bueno, una parte es reconstruir la astronomía, las matemáticas, las lenguas, la filosofía, la política, la educación. Ya va viendo libros especializados, ¿no?, de cada una de las gentes que han descubierto y se han metido a tratar de encontrar la verdad, y todo es asombroso. Dentro de esas cosas, uno de los libros más asombrosos, y que también no se le ha dado mucho apoyo, que casi no se encuentra, es Los gobiernos socialistas de la Náhuac, del doctor Romero Vargas Iturbe, que si actualmente hacer un doctorado es difícil, en la portada de su libro dice que fue el doctor en teosofía, en historia, en economía, en derecho, 5 doctorados. Y ni así le quisieron publicar su libro, él tuvo que fundar su propia editorial y su propia imprenta. Y luego apoyó a doña Eulalia, porque además no es solamente reconstruir lo que probablemente fue verdadero, sino además demostrar que algunas historias, como las hemos recibido, están falseadas y las hicieron los españoles. Ejemplo, doña Eulalia Guzmán escribió el libro Las cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión a Anáhuac. También ese libro no recibió apoyo, porque en ellas, con cerca de 100 documentos, como hizo León Portilla en Filosofía de Anáhuac, tanto españoles como de aliados de los españoles, como códices tlaxcaltecas, va desmintiendo casi párrafo por párrafo a Hernán Cortés, y reafirmando lo que algunos de sus propios colegas españoles habían dicho, de que era un psicópata, un asesino tremendo, ¿no? Entonces, bueno, esto de meternos a eso no es nada más el fuego, ¿no? Ha sido reconstruir, ¿no? Reconstruyendo. Es todo un proceso larguísimo. Nosotros ir cambiando nuestra mentalidad es lo más difícil. Es lo que decíamos hoy en la charla sobre la muerte. en el periodo prehispánico, de que no puede, de que la manera como veíamos la muerte antes es totalmente opuesto. No había idea de infierno, de castigo, de pecado, tanto que, por ejemplo, los que se ahogaban se iban al Tlalocan, los niños muertos en los primeros años se iban a Tamuanchan, y dentro de Tamuanchan, el lugar de nuestro origen, se iban específicamente a un árbol, el Chichihuahuacuautli, algo así, ¿verdad?, donde seguían alimentándose, y luego se les daba otra oportunidad de venir a la tierra. Las mujeres muertas en parto eran consideradas guerreras y eran deificadas, y tenían el honor de acompañar al sol de la mitad de su camino hasta el poniente. Los hombres muertos en combate, los guerreros, ¿verdad?, acompañaban al sol desde el nacimiento en el oriente hasta la mitad del día. Y los demás se iban al Mictlán. ¿Qué habías hecho de tu vida? No importaba nada. Tú te ibas al Mictlán, ibas descendiendo por los 9 vados, donde te ibas desintegrando. En el último vado estaban Mictlantecuhtli, Mictlantecihuatl, y ahí ya eras pura esencia. Ahí te vas a estar 4 años, y a lo mejor se te daba chance de regresar a la tierra, pero ya no como humano, sino como colibrí. Y también la dualidad de todas nuestras deidades. Claro. Porque así como había un... Mictlantecuhtli, Mictlantecuhtli, Ometecuhtli, Omeciwa, Tlaloc y Xalchuplicue. Éramos una cultura dualista, donde a la mujer nunca se le demeritó, como nos enseñaron los españoles cuando llegaron, y que hasta la fecha sigue ese desprecio hacia la mujer. Luego se preguntan, ¿por qué hay tanto feminicidio? ¿Por qué los hombres asesinan a las mujeres? Pues, ¿cómo no? Si te enseñan que la culpable de haber sido expulsados del paraíso fue Eva. Parece una cosa inocente. Nosotros pensamos que no es inocente, ¿no? Se enseña. Por eso muchos estudiosos europeos incluso han dicho que el pensamiento que nos trajeron los españoles es misógino. Por eso allá quemaban a las mujeres, ¿no? Las torturaban. Mandamos luego a nuestros alumnos a que vayan a ver los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición, y ahí claramente dice el 90% de los instrumentos de tortura eran contra las mujeres. Claro, porque los hasta porque le desobedecías al esposo, ya te mandaban a la Santa Inquisición. La famosa pera vaginal, los arrancapezones, o sea, una cosa realmente ya enferma, ¿no? Dicen algunos europeos antropólogos, dicen, no, lo que hacían los aztecas con los sacrificios humanos era cosa de niños con respecto a lo que hacía la Santa Inquisición, o la cantidad de gentes que se mataron en las dos guerras mundiales, ¿no? 70 millones. Supongamos que los aztecas sacrificaron 100,000, que dicen que eso es exagerado, pues no se contaban, ¿no? Con 70 millones. Entonces es un rescate completo. Es difícil, parece ser que así lo hemos visto con mucha gente, es un alabado de toda la vida. Está pendiente todavía el día. No, ya el 1 y 2 subimos a encender algún lugar del Iztaccíhuatl el fuego. Y luego lo corremos un poquito y el siguiente sábado, que es 8 si mal no recuerdo, nos veríamos en como el año pasado, en diciembre, en el Tacomonte, para hacer el gran encendido. De manera que por acá, no, o sea, debería ser el 21 de diciembre, pero ya estuvimos consultando con algunos grupos y algunos grupos se van a ir a Zona Maya. Entonces queríamos hacerlo. Allá. Sí, entonces queríamos nosotros hacerlo acá 20 y 21, ¿verdad? Para invitar a la gente y estar como cuando se hacía el encendido del fuego toda la noche y luego regocijarse ya en la madrugada. Pero pues si se van a ir, digo, bueno, lo hacemos antes, sirve que no han salido los alumnos de la escuela, como lo hicimos el año pasado, pues para que se conozcan, ¿no? Y ya pues después pues, cada grupo decidirá en qué parte de Zona Maya puede, si es que puede irse para allá, ¿verdad? Uh-huh. Seguir el 2021. Uh-huh. Un aspecto, pero hay otra cosa, que alguna gente no la conoce y nada más se ha creído lo que dicen los medios de comunicación, de que los mayas dijeron que se iba a acabar el mundo. No hay nada, no hay ni una sola referencia de ellos a que se va a acabar el mundo. Está en el calendario azteca, fin de una era, o un sol, fin del quinto sol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del inicio de una nueva era, muy probablemente superior, dice León Portilla en Filosofía Náhuatl, que en la piedra de los soles hay una velada teoría de la evolución. Éramos peces, éramos ajolotes, éramos guajolotes, éramos monos, y los dioses decían, pues algo falló, ¿no? Vamos a volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Entonces, por eso dice que hay una velada teoría de la evolución. Entonces, bueno, con todo ese contexto, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo principal a enfatizar? Esperamos que la edad del quinto sol, como todos lo sabemos, ha traído cosas muy buenas y ha traído su lado oscuro y cosas terribles. Todos los conocedores hablan de que estamos al borde del colapso. Y que la crisis actual de esta civilización y del capitalismo es una crisis multidimensional. De los alimentos, de los energéticos, ambiental, económica, financiera, política. Entonces, bueno, como que coincide, ¿verdad?, con la tradición de los soles, en que es un final terrible, ¿no? Y lo que estamos viviendo en México, que jamás lo hubiéramos imaginado, esas muertes tan espantosas, esa locura, esa delincuencia, los jóvenes, pues ya, terrible. Una cosa terrible. Esperamos que, porque a lo mejor tengan razón o no los mayas, pero lo cierto es que mucha gente que nos hemos metido en esto de todo el mundo, estamos hablando de que necesitamos otra espiritualidad, que ya no tenga como propósito fundamental el disfrute material, que nunca se nos dijo que en contraparte llevaba una destrucción de la tierra, ¿no? La contaminación y la amenaza para la especie humana y para las demás especies vivas. Que ahora, lo más en esta nueva era, lo más importante es la espiritualidad, no la materialidad, dos, el equilibrio entre hombre y mujer, entre ambos, vayamos definiendo el camino y el rumbo. Son algunas de las ideas principales, ¿no? O sea, porque si nada más se queda todo en danza y nada más en ceremonia, pues ¿quién, no? Estamos diciendo una cosa muy muy fea, ¿no? Y todo lo que hagamos tiene que estar relacionado con el a ver por qué están las cosas mal y qué podemos hacer para que esto cambie. Ya de los datos precisos del encendido en el Iztaccíhuatl, será el 1 y 2 de diciembre, sábado primero y 2. Más adelante precisaremos bien por dónde, por la cuestión esta de la inseguridad que ha habido. Y una semana después, el sábado 8 de diciembre, los esperamos desde las 5:30 en Amecameca, para de ahí ya subir con otros fuegos que se van a encender en otras regiones, como lo hicimos el año pasado en diciembre, para subir todos al Sacromonte y ahí hacer el gran incendio. Okay. Ha llegado el momento de regresar. Nosotros nos disponemos a concluir con nuestra misión. Tengan la bondad de ser felices.